Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 44, me acompaña el siempre bien ponderado Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión, transmitiendo desde las heladas regiones de Narche. Ay, mira, un Esper congelado. Y su servidor Kevin Lomax, que los saluda desde la helada ciudad de Toluca. Esto porque ha comenzado la temporada de lluvias y ha vuelto a hacer frío otra vez. Así es que el verano, bueno, no el verano, el calor de primavera solo duró una semana exactamente. Y pues ni modo, a seguir con el frío y con los pingüinos otra vez. Pero bueno, no me quejo porque yo sé que alguien en algún lugar de Canadá está muchísimo peor. Ah, no es cierto. Pero es que el frío es el frío. En fin, estamos aquí ya en la cuenta regresiva para el aniversario de Antimateria. Recuerden que es el número 52, vamos en el número 44, si es que hagan cuentas, falta muy poco. Y nosotros pues seguimos emocionados con esto. Así es que esperamos sus cartas, sus comentarios al correo de Antimateria, que es antimateriapodcast@gmail.com, o al blog, sus comentarios son bienvenidos en antimateriapodcast.blogspot.com. Así es que escríbanos y háganos saber lo que piensan. Por lo pronto, vamos a iniciar con la sección de computación, mi querido Zuldin. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el video de YouTube más visto de todo el sitio? Fíjate que es una pregunta que jamás me había interesado. Así es. Bueno, no es cierto. De hecho, a mí tampoco me había interesado. Perdón. Lo que pasa es que estaba viendo un capítulo de South Park en la semana con referencia a videos famosos de YouTube, pero no sé si esté entre ellos. ¿Por qué no nos iluminas, Lomax, con respecto a cuál ha sido el video más popular de YouTube? Pues bueno, es de acuerdo con yo por aquí lo tenía, aquí está, de acuerdo con El Universal, un periódico de circulación nacional en México, dice el video con más visitas en YouTube. No es un video cualquiera, es el video individual con más visitas hasta ahora en toda la historia de YouTube. Ha sido visto desde hace 2 años que fue puesto en este popular sitio de internet y tiene la fabulosa cantidad, nada más ni nada menos, que 82 millones de visitas. Es decir, este video se ha visto 82 millones de veces. ¿Pueden imaginarse eso? 82 millones de veces. Un video visto. Y el video, se trata de... El video se llama Evolución de la Danza. Es de un comediante estadounidense que se llama Judson Lapley. Yo la verdad no lo conozco. Ha de ser un comediante muy local. No sé, es como si Eugenio Derbez subiera un video a YouTube y lo viera todo México. Algo así. Pero este video, que se llama Evolución de la Danza, no tiene, no es hablado. No hay ni una sola palabra. Lo que hace, de una manera magistral, de acuerdo al Universal, es bailar diferentes piezas clásicas de música pop. Empieza con música de Elvis Presley y sigue con música de los 70s y 80s. Con gran simpatía, energía y entusiasmo, Lapley, de 32 años de edad, baila con música de los Bee Gees, Village People, Michael Jackson, entre otros. Es de llamar la atención la fuerza, la condición física y la elasticidad de este no profesional de la danza, que consigue una continuidad asombrosa entre una pieza y otra. De hecho, este comediante solo tiene 2 videos en su canal de YouTube. Aún así, con esos 2 tristes videos... tiene 24,000 suscriptores y 2,325 amigos. Claro que muchos de esos aprovechan este tráfico, este tráfico que genera, y promocionan sus propios videos, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al video visto con YouTube más veces, 82 millones de veces, ni más ni menos. Lo cual me lleva a esta otra noticia, que Alex Syntek, el popular cantante de pop en México y en muchos otros países, también ha iniciado su propio canal en YouTube y ha puesto videos cortitos sobre reflexiones, sobre cosas personales. Así es que es una delicia para todos los fans de Alex Syntek conocer a sus mascotas, conocer su estudio de grabación, etcétera, etcétera. Y es, creo que, si no el primer artista latino o mexicano que hace esto, sí, ¿cómo se dice? Algo muy novedoso, al menos aquí en, para Latinoamérica, que un artista haga esto, ¿no? Al menos un artista famoso. O si hay alguien más, pues que me lo digan. Así es que si ustedes son fans de YouTube, no tienen más que buscar a Alex Syntek y ahí saldrán los videos oficiales de este popular cantante de pop. Y bueno, eso fue la sección de computación. Mi querido Soldin, damos pie contigo para iniciar la siempre aclamada sección de videojuegos. Claro que sí, para todos nuestros fans de la sección de videojuegos, o sea, yo que escucho el podcast cada semana y alabo a ese muchacho Soldin que, ay, qué bonito habla, y bueno, también a Keita de repente cuando comenta sobre esto y lo que vino Max. Pero bueno, resulta que cumplí mi amenaza, ya me compré el Winning Eleven, que de hecho ahora ya se llama Pro Evolution Soccer 2008, el más nuevecito, el que tiene la portada a Cristiano Ronaldo. Y he de decirles que es un juego que, como todos los anteriores, he disfrutado bastante. Honestamente, hay solamente un juego que realmente demuestra lo que es el fútbol, toda la pasión, toda la precisión del juego, todo. Ahora sí que el mejor juego de fútbol es Pro Evolution Soccer. Sé que hay muchos fans de FIFA, pero todos los títulos de FIFA que he jugado no me han convencido completamente. Creo que en lo personal me voy definitivamente con el Winning Eleven. Y somos varios los que también opinamos lo mismo. Es una lástima que FIFA, o en este caso Electronic Arts, mediante esta serie de juegos de FIFA, haya comprado los derechos exclusivos sobre, pues, varias ligas del fútbol mundial, y que estas precisamente no puedan verse en ningún otro juego, entiéndase Winning Eleven, o bueno, ahorita ya Pro Evolution Soccer. Ya saben, todavía me hago bolas mucho con esto de los cambios de los nombres, pero da igual, es el mismo juego, no hay bronca. Entonces, sí, es una pena que hayan ausentes, equipos ausentes, nombres de jugadores que pues también estén un poco cambiados. Esto ya se ha dado menos últimamente, y hasta donde he checado en esta edición del Pro Evolution Soccer 2008, ya no se da. Pero bueno, que habían nombres de jugadores cambiados por cuestiones de los mismos derechos que ya les comentaba. De todas maneras, este Winning Eleven, este Pro Evolution Soccer, tiene un editor tanto de jugadores como de equipos bastante completo, por lo tanto que si tú eres fan del Monterrey o del Pueblo de las Chivas, puedes armar tu equipo a tu gusto. Desde el uniforme, los nombres que vienen en las camisetas de los jugadores, hasta los aspectos más minuciosos de la apariencia de cada uno de los jugadores. Esto incluso se puede combinar con la Xbox Live Vision, la cámara del Xbox 360, de la cual nos hemos quejado muchas veces por lo inútil que pueda llegar a ser. Pues resulta que en este juego puedes tomarte una foto a ti o a tus amigos e incluirla en la cara de uno de los jugadores que tú mismo puedas crear. Esto es bastante, bastante curioso. No es algo que realmente influya así de manera enorme en el juego, pero no deja también de ser un atractivo especial, un plus que le da muy importante a este título para que lo disfrutes ahora sí, a lo máximo. En cuestión de juego, muy bueno, la física de este título es bastante buena. El balón se mueve con un realismo pocas veces visto. Honestamente, creo que es de las mejores experiencias de fútbol que se pueden llegar a tener hasta el momento, y yo creo que también en varios años por venir en cuestión de fútbol virtual. Los jugadores también se mueven con gran naturalidad, sus movimientos son fluidos, y hay algo muy importante, se nota de manera enorme si las características de un jugador son buenas, como precisamente profesional, o medianas, o inclusive pobres. Un jugador, digamos, de una liga asiática no va a tener el mismo rendimiento que alguien de la Liga Premier de Inglaterra. Uno se va a mover de una manera muy torpe, se va a correr muy lento, va a mandar los centros muy mal, va a disparar con muy poca precisión y el otro con un mayor, mucho mayor desempeño. Obviamente el de la Liga Premier va a ser el mejor, ¿eh? No vayan a pensar que los asiáticos de la noche a la mañana ya juegan mejor que los ingleses, pero bueno. De ¿Te todas puedo maneras... interrumpir un momentito? No, no puedes. Gracias. Ay, sí. No, lo que pasa es que yo también jugué este juego el viernes, pero como fui con unos amigos a jugar, ellos prefieren tener copias de respaldo para jugar. Si saben a lo que me refiero. Y los cronistas o los narradores del juego eran, creo que españoles o algo así. ¿En el tuyo también son españoles? Sí, así es. Dependiendo de la configuración que le des a tu consola, así como en muchos otros juegos, sale el idioma predeterminado. Y en este caso, sí. Es uno de los puntos negativos del juego y también lo iba a comentar. Qué bueno que haces mención porque también se me pudo haber olvidado, honestamente. Los narradores, fieles a la costumbre de los títulos anteriores dentro de esta serie, Juan Carlos Rivero, un cronista español que quién sabe de dónde salió, porque en este lado del continente no lo conocemos, es el encargado de narrar las acciones de los partidos. En este caso, un tal Maldini, que nada tiene que ver con el jugador por todos conocido, solamente que es su apodo, su nombre real, no me acuerdo. Este tal Maldini es el que acompaña en la narración, haciendo algunos comentarios ingeniosos, ponemos entre comillas, sobre el desarrollo del partido. Esto sí es de los puntos negativos, porque las frases de Juan Carlos Rivero, salvo algunas excepciones que le incluyeron, son las mismas de títulos anteriores. Yo, por ejemplo, lo recuerdo mínimo desde el Winning Eleven 8, hace unos 3 títulos, o el mismo Winning Eleven 6, y las frases son las mismas, y muchas veces son frases que son tan obvias, que no tiene realmente por qué decirlo, y la narración carece totalmente de actitud, de energía, de pasión por el fútbol. En este caso, el tal Maldini sustituye al comentarista que estaba anteriormente, no me acuerdo su nombre, honestamente también se me fue, pero de todas maneras no es un cambio demasiado para bien. Sí mejoran algunas cosas, sus comentarios sí son un poquito más interesantes, pero tampoco dejan de ser completamente obvios. Cosas como por ejemplo, cuando tu jugador dispara a portería y sale el balón muy desviado, dice: "No, tiró la portería, pero no le dio y por lo tanto él falló, el balón salió muy muy lejos de ella. Espero que mejore para el siguiente." O sea, obviamente que si no le da la portería, pues el balón, o sea, fue lejos, ¿no? Se fue lejos de ella. ¿Para qué tener que decir de manera obvia una cosa que ya viste, que muchas veces si era tu jugador te molestó y que, bueno, es malo, eso es malo. Hay otras cosas malas. Por ejemplo, en cuestión de las reglas, también en fuera de lugar, creo que está marcado de manera muchas veces rigorista, incluso en ocasiones en las cuales no influye en absoluto. ¿Qué más? También las decisiones arbitrales de repente son un poquito extrañas. ¿A qué me refiero con extrañas? Bueno, que de repente sí puede marcar faltas, de repente no. Esto supuestamente está dado a propósito para darle mayor realismo al título y hacer que pues sea como un partido normal en el cual también te puedes enojar con el árbitro porque su trabajo no fue el ideal. A fin de cuentas, lo que quieren hacer es que tengas una experiencia más realista del juego. Y para bien o para mal, el árbitro también puede llegar a equivocarse, al igual que tus jugadores superestrellas, así todos superdopados, alterados genéticamente, de repente pueden cometer algunos errores que dirías que son indignos de su condición, pero que, insisto, para bien o para mal, esto le da un poco más de realismo al título. Aspectos también favorables, en este caso, pues cambiando un poquito, el público en los estadios está muy bien diseñado, se ve más realista, ya no son cartones que se mueven nada más hacia arriba y hacia abajo con los brazos extendidos, y pues le dan también mayor, pues bueno, sí, realismo a fin de cuentas a este título. Oye, ¿vale? ¿Y hacen olas? No, pero hay algo que me agradó, que sí reaccionan de manera clara ante lo que ocurre en el campo. Digamos que si tu equipo, pues, desperdicia una ocasión muy, muy clara de gol, inmediatamente se alcanza a ver gente del público que reclama al jugador, otros que se lamentan terriblemente, otros que incluso se estaban levantando del asiento para festejar el gol y ¡bah! Se tienen que volver a sentar. No es perfecto el título, pero cada vez se va notando un avance mucho más positivo y que hace que la experiencia de juego sea mucho más satisfactoria. En este caso yo también he estado jugando algo que se llama la Master League, en la cual tú tienes un equipo, seleccionas alguno y puedes seleccionar que tenga los jugadores actuales que tienen la realidad o comience con unos jugadores de muy baja calidad y poco a poco ir avanzando con estos jugadores, tratando de ganar y después ya mediante los puntos que obtengas de victoria, comprar algunos otros jugadores ya de mayor renombre. En este caso, pues es una experiencia bastante, bastante frustrante en ocasiones porque sí son jugadores malos, muy carentes de actitudes profesionales, en este caso de un buen desarrollo como futbolistas, pero de todas maneras eso hace que también en parte te encariñes un poco con el equipo y que haga mayor, más disfrutable el ascenso de este. Durante los menús de la Liga Master, precisamente ya cuando vas al siguiente partido y administras algunos recursos de tu equipo, shalala, shalala, puedes ver incluso, se supone, fotos de los aficionados de tu equipo y dependiendo de cómo vayas en la temporada, también esto se va reflejando en los aficionados. Esto se me hace muy interesante e insisto, hace que te metas un poco más en la experiencia del fútbol. En este caso, y pues ya para cerrar, tratar de no extenderme demasiado, es un título maravilloso que creo que todos los fans del fútbol deben de darle una oportunidad, más allá de que no traiga, insisto, a los Pumas o a la América de manera oficial, tú puedes crearlos. Y hasta puede que salga mejor, digo, y una de esas tomas al Barcelona le cambian nomás las caras a los jugadores, los nombres, el uniforme, y ahí tienes a tu super Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, denle una oportunidad, es un muy buen título que merece mucho, mucho la pena, en verdad. No sé si quieres comentar algo al respecto, lo máximo. Pues no. No, lo jugué Muy muy bien. poco, la verdad. Yo la verdad me declaro no fan del fútbol, nunca me ha gustado. Me ha acarreado diversas situaciones peculiares en toda mi vida. Y bueno, en los videojuegos pues no es la excepción. Lo jugué ahí con los cuates, bueno, pues me lo querían mostrar, estaban muy emocionados con el juego, les había gustado mucho. Ya usaban a Ronaldo, usaban a Romario y a no sé quiénes tantos. Pero se ve que está muy completo el juego, cómo puedes hacer tu alineación, etcétera, etcétera, todas las jugadas, bla, bla, bla. Y la jugabilidad, bueno, yo siempre me hago bolas con ese tipo de juegos, nunca sé cómo cambiar de un jugador a otro. pero sí es importante, por lo que sé o por lo que vi, que trates de usar o derrotar a todos los jugadores porque se van cansando individualmente, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, al menos eso creí que pasaba. Y pues sí, si puedes ir cambiando, estaría genial para que no agotes a tus jugadores. Y pues ya, eso fue en cuanto a lo que yo pude observar. No sé si tenga o no razón, pero eso es. Oye, y ya nada más para terminar, no sé si quieras comentar la noticia de la que me hablabas hace unos momentos sobre el desarrollador mexicano de videojuegos. Ah, sí, claro. Y bueno, pues siguiendo con la sección de videojuegos, déjenme decirles que un mexicano crea videojuego que combina Xbox y Wii. Así es. José Carlos Rivera Torres, quien forma parte de la célula académica de Microsoft, desarrolló un videojuego bajo la plataforma de Xbox con la peculiaridad de que se juega con el control del Wii. El título del juego es Shipshot, un juego que está basado en aventuras en tercera persona sobre el tema de la ecología. Según José Carlos dice, me pareció bueno incorporar esta temática porque es un juego que va dirigido a todo tipo de videojugadores y creo que si puedo dejar un buen mensaje, pues qué mejor, comenta el universitario. Rivera explica el porqué de su idea. El control del Wii fue un boom el año pasado y yo quería lograr un juego que aparte de divertido fuera tecnológicamente competitivo. Con esa funcionalidad, el público objetivo era más grande y es como si manejaran la nave principal con sus propias manos. Esto en referencia al juego, ya que el juego se trata de naves en tercera dimensión. Aunque el juego está planeado como una demo, José Carlos inscribió Shipshot a la Imagine Corp, no, Imagine Coop, perdón, certamen patrocinado por Microsoft, y que será hasta mayo cuando conozca los resultados, pero pues está seguro que el concepto llamará la atención. Por lo pronto ya está trabajando en el nuevo título al lado de otros compañeros en un grupo interdisciplinario, Corvus Albus. Es un grupo de chavos que nos dedicamos al desarrollo de videojuegos. Nos complementamos en áreas como ciencias de la comunicación, ingeniería en sistemas computacionales, diseño, así que podemos cubrir todas las áreas del proceso de desarrollo de videojuegos, explica Rivera. Será hasta octubre en el concurso de CreaAnimax cuando los universitarios presenten este nuevo proyecto, aunque ahora ya trabajan en una base de datos para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jalisco. Es un proyecto muy interesante que surgió a partir de la temática de la Imagine Cup. Nos acercamos a la Semarnat y vimos que tenían ese proyecto y nosotros teníamos la capacidad para hacerlo, y sobre todo el gusanito de hacer algo que pudiera tener un impacto de ese tamaño. Luego de conocer demos de otros universitarios, José Carlos opina que a nivel estudiantes creo que aún nos falta, pero ya hay algunas compañías establecidas con un buen nivel, solo que se necesita más apoyo porque no nos toman muy en cuenta. ¿En México? Nah, qué raro. Bueno, finalmente aconseja a los interesados en el desarrollo de juegos de video que se arme de valor. La mayor parte de todo lo que necesitas aprender lo vas a tener que hacer por tu cuenta. Así que yo recomiendo paciencia y entusiasmo. También hay algunos foros en internet donde la gente te apoya, incluso con un poco de suerte un maestro los puede asesorar. Así es que si ustedes son universitarios y quieren hacer sus propios videojuegos, aquí está. Estos son los consejos que José Carlos Rivera da a ustedes. Y pues, ¿qué nos tienes más al respecto, mi querido Soldín, con este videojuego que se llama Shipshot? Pues, ya realmente nada más el comentarles que pues hay un video aquí en YouTube al respecto, no tiene sonido, pero vamos a dejar el link en el blog para que lo chequen, vean de qué se trata. Shipshot. Shipshot. Como grosería, ¿no? ¿Mandé? Sí, suena como grosería, ¿no? Así, Shipshot para ti. Shipshot. Sí. Sí. Ah, y pues muy bien, en este caso por, pues, ahora sí, los chavos creadores de este concepto, porque los chavos mexicanos son bien inteligentes, activos. No, pues, José Carlos Rivera, muchas felicidades. Creo que, pues, ha logrado o está logrando hasta el momento, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ha logrado algo que, con lo cual muchos hemos llegado a soñar en algún momento, y algunos más soñarán después. Entonces, pues ojalá que se convierta en un parteaguas de que los chavos busquen utilizar las herramientas que se han estado liberando para producir su propio material, y en este caso pues un videojuego que quien quita, ¿no? En el futuro también podamos llegar a experimentar nosotros mismos de manera casera, pues sería maravilloso. Sí, la verdad que sí, Pero bueno, pues ahí tienen ya la nota. Dejaremos el link del video de YouTube ahí en el blog. Y moviéndonos de categoría, seguimos con anime. Y ¿qué nos tienes para anime, Soldín? Nada, déjame ver qué me invento ahorita. Me llega el... No, no es cierto. Bueno, anteriores ocasiones les he hablado sobre Satoshi Kon, un director de anime japonés que en lo personal me gusta mucho. Nada más he visto parte de su obra, no conozco toda, pero todo lo que he visto me ha agradado. Ya hablé de Tokyo Godfathers, o Héroes al Rescate, de Paprika, o El Reino de los Sueños. Estas dos películas se encuentran aquí en Región 4. En esta ocasión voy a hablar sobre una serie que cuenta únicamente con 13 capítulos, y también es de la factoría de Satoshi Kon, y que se llama Paranoia Agent, o pues bueno, Agente de Paranoia. Esta serie no ha llegado aquí de manera oficial, sino tendrá que encontrarse por los métodos, pues, de, en este caso, conocidos por el siempre afamado usuario enmascarado. Pero déjenme comentarles que es una serie buena. En lo personal, nada más he visto hasta ahorita 6 capítulos de los 13. Es una serie corta. Normalmente, pues ya saben que una serie de anime, si no lo saben, aquí estoy yo para informarles, consta de 26 capítulos. Paranoia Agent tiene 13, por lo cual es una serie más accesible para el público en general, pero también un poco corta, supongo, para aquellos que son fans de Hueso Colorado y que puedan llegar a buscar más capítulos de esta. Lo que he visto hasta el momento, insisto, solamente es alrededor de la mitad de la serie, es un proyecto en el cual los creadores han buscado crear personajes psicológicamente bien establecidos, con perfiles de personalidad muy sólidos, y que sobre todo ver cómo interactúan entre ellos mismos. Esto es importante porque en el capítulo 1 puedes ver el desarrollo de un personaje y que este mismo individuo aparezca en pequeñas tomas o de manera un poco más, interactúe de manera más directa con el protagonista de otro capítulo. Pero digamos sí, que la protagonista del capítulo 1 la ves en el capítulo 2, luego en el 4 y luego en el 5, ¿no? Por ejemplo. Esto también hace que el mundo en el cual se desarrolla, o en este caso, pues, ese pequeño microcosmos en el cual se desarrolla la serie, sea más creíble, sea más disfrutable también, porque si te encariñaste con un personaje o quieres saber más sobre él, en los próximos capítulos precisamente van a hablar o ahondar un poco más en este individuo, y por lo tanto es muy divertido. Todos los protagonistas tienen de una u otra manera algunos problemitas psicológicos, algunos en mayor o en menor medida, y todos ellos son muy muy interesantes para analizarse. ¿Qué es lo que los une? En este caso es el ataque de un fulano que hace que lo nombran Shonen Bat o el joven del Bat. Es un fulano que mientras una persona va caminando en la calle en Japón en la noche, que se encuentre sola, aparece de la nada en patines y ¡fum! ¡Vas! Lo golpea con un bat fuertemente, mandándolo en la mayoría de los casos directamente al hospital. ¿Qué es lo que tienen estas personas en común? Pues que todas han sido víctimas del Shonen Bat, el joven del Bat, o que están buscando solucionar los crímenes alrededor de este mismo tipo, ¿no? Es por qué ataca a estas personas. Digo, no se puede quedar impune, así que la policía se lanza en su contra. Lo mismo, pues, también un periodista que trata de obtener la primicia. Y, pues, bueno, los capítulos transcurren alrededor de este misterio de por qué el Shonen Bat hace lo que hace, por cómo selecciona a sus víctimas y qué otros elementos tienen en común estas personas que son atacadas por el Shonen Bat. Es una serie muy interesante. Desde la misma intro me cautivó, porque son estos mismos protagonistas, pues sí, de cada uno de los capítulos que les he comentado, aparecen en escenarios catastróficos, en escenarios que normalmente uno diría, válgame, ¿no? O sea, es de alarma, digamos, una ciudad con una bomba atómica explotando al fondo. Aparece ahí un cuate, pero riéndose así despreocupadamente a todo lo que da. Y así aparecen todos ellos en diferentes escenarios raros, y cada uno de ellos riéndose a más no poder. Es una serie interesante, insisto, de Satoshi Kon, Paranoia Agent. Salió pues ya hace algunos años en Japón y se ha transmitido en algunos países, pero pues, bueno, en nuestro obviamente no es de los privilegiados. Aún así, los exhorto a que busquen la serie, a que puedan verla por ahí. Insisto, el usuario enmascarado ya nos ha informado sobre algunos métodos para encontrarla, y les aseguro que no se defraudarán. Es una serie que los puede atrapar, es un thriller también psicológico sobre todo lo que pasa alrededor de estos personajes, y que pues también mantiene la misma calidad de las series, o bueno, los proyectos que ha tenido Satoshi Kon anteriormente. Eso es todo en la sección de anime, Maestro Lomax. No sé si tenga algo que comentar. No, fíjate que no, de anime, la verdad es que no he visto. Como estoy clavadísimo con el Rock Band, pues sí, no he hecho más que jugar Rock Band. Y asistir a un festival, de hecho, aquí en Toluca, está el primer festival cultural de la ciudad. Se llama Festiva 2008 Toluca. Este festival inició el miércoles de la semana pasada y concluirá el próximo domingo. Esto es, para quienes oigan este podcast en otras fechas, Inició el miércoles 9 de abril del 2008 y terminará el domingo 13 de abril del 2008. Ha estado muy padre, he estado yendo diario al festival. Es un festival con espectáculos a cielo abierto, gratuito, en donde la mayoría de las actividades son en la Plaza González Arratia, y son actividades culturales. Ha habido conciertos de grupos de violín, flauta, piano y soprano, que es un grupo que se llama Grupo Vivaldi. Ha habido obras de teatro, ha habido ensamble de flautas, etcétera, etcétera. De hecho, el sábado pasado asistí, pese a la lluvia, pese al viento, y por no dejar pese a la marea, asistí a la Glorieta de Colón. Quienes conozcan Toluca, bueno, sabrán que Colón, si no es que es la más hermosa, es una de las más hermosas avenidas de esta ciudad, y la Glorieta pues corona este paseo. Y ahí montaron un escenario donde tuvo lugar un evento muy inusual, pues tocó la Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, y tres tenores, dos de Puebla y uno de Toluca, cuyos nombres no recuerdo. Y es inusual porque este tipo de eventos no son a cielo abierto, ¿no? Son siempre, se buscan hacer en interior para preservar la acústica. Sin embargo, gracias a un buen trabajo de microfoneo y de ¿cómo se dice? De sonido, se pudo llevar este evento a cabo, y debo decir que estuvo magno, no encuentro otra palabra, ya que la orquesta, a pesar de que es juvenil, no se le nota lo novel, muy profesional la orquesta, con mucho sentimiento, sin dejar ese tono siempre interesante debido a lo juvenil de la interpretación, ¿no? Pero lo mejor de todo fueron los tenores, quienes interpretaron piezas desde poco conocidas, algunas arias poco conocidas de Romeo y Julieta, entre otras. Y al final, se despidieron con Nessun Dorma, la aria de Turandot, muy famosamente interpretada por Pavarotti, que en paz descanse. Entre otras, la gente, la verdad, la respuesta de la gente, a pesar de la lluvia, fue increíble. Había muchísima gente, la gente no dejaba de aplaudir, terminando Nessun Dorma, aplaudieron y aplaudieron, y volvieron a hacer salir al director y a los tres tenores, e interpretaron cuatro piezas más. Fue primero La Donna e Mobile, después O Sole Mio, después Júrame, esta canción famosa en español, que no tengo más datos ahorita, pero bueno, la deben de conocer, Júrame, y a petición del público reinterpretaron otra vez Nessun Dorma. La verdad fue un evento de lujo, como pocos, yo creo que un evento a nivel de nuestra capital del país, bueno, para ser la capital del Estado de México, no se queda atrás, y fabuloso. Los que pudimos asistir, bueno, es un evento que nunca se nos va a olvidar. Para los que no, pues lástima. Pero hay más actividades toda esta semana. Va a haber más actividades culturales aquí en la ciudad de Toluca. Inician alrededor de las 5 de la tarde en la Plaza González Arratia, y en la noche hay conciertos en el Zócalo, o bueno, aquí en Toluca no se llama Zócalo, se llama Plaza de los Mártires. A partir del miércoles va a estar Emmanuel, el jueves va a estar se me olvidaron quiénes iban a estar, pero va a estar Emmanuel, Belinda, la Sonora de Margarita, Elefante, sí es cierto, y el domingo cierra Pepe Aguilar. Así es que pueden consultar la programación para nuestros podescuchas de Toluca y de las cercanías de Toluca en www.toluca.gov.mx. ahí viene el link y les aparece un PDF con el programa y las actividades. Ahí es que es muy recomendable, es gratuito, y creo que es el primero en Toluca. Nunca se había hecho, a pesar de que Toluca es la capital del Estado de México, es una ciudad muy descuidada. El Estado de México, para fortuna y desgracia de muchos, sus zonas industriales conurbadas con la capital son las que se llevan todo, ¿no? Naucalpan, Cuautitlán, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, son las ciudades, los municipios donde se concentran todo este tipo de actividades. Y Toluca, pues como está más alejada del DF, pues sufre esas consecuencias, ¿no? Así es que ahora este primer, aunado también, perdón, aunado también a que Metepec tiene su Festival Quimera. El Festival Quimera, como ya lo hemos comentado, en Metepec es el segundo más grande, solo después del Cervantino de Guanajuato. Entonces, Metepec y Toluca están pegados, ¿no? Es como satélite y el DF. Así es que, pues por eso Toluca, como tal, nunca había tenido oportunidad de esto. Mi amplia felicitación al presidente municipal de Toluca, que fue el que generó esta idea. Claro, no dejo de mencionar que el siguiente año son elecciones, así es que siempre tomarlo con las reservas de ley, ¿no? Y pues vayan al festival. Ahora bien, siguiendo con la sección cine. No hemos ido al cine, la verdad, no ha habido muchas cosas buenas, pero no quiero dejar de recomendarles esta película para que la renten, la compren o acudan con el usuario enmascarado y se las proporcione. Esta película se llama Sideways, en inglés Sideways, en español le pusieron Entre Copas. Es una película del 2004. El Internet Movie Database, imdb.com, la califica de 10 estrellas, les da 7.8. El director es Alexander Payne y el actor, los dos actores principales es Paul Giamatti y Thomas Hayden Church. Y bueno, estos actores, muy buena su actuación. Sideways es una película que trata de una crisis de media edad, de vida media, donde estos dos actores se embarcan en un viaje vinícola a través del Napa Valley, del Valle de Napa, teniendo como dos historias que giran al mismo tiempo, todo lo que es la pasión del personaje de Paul Giamatti, que se llama Miles, por el vino, toda su pasión por el vino, y explica a lo largo de la película por qué prefiere unos, por qué odia a otros, qué bodegas o qué vitivinicultores prefiere en California y por qué prefiere California a los vinos del viejo mundo. Y también da vuelta con el personaje de Jack, que está a punto de casarse pero no sabe si se va a casar. Ahí encuentra, durante ese viaje, encuentra una chava que lo hace muy feliz, pero no está muy seguro. A diferencia de Miles, el otro personaje, que no logra encontrar esa pasión por la cual vivir, ¿no? A pesar de que le apasionan tanto los vinos, su vida personal está muerta, ¿no? No encuentra nada que lo inspire y todo le sale mal, hasta que incluso una chava que quiere con él en la película, pues, la ignora porque piensa que eso no puede ser. Es una película que estas dos historias las entrelaza muy bien, sobre todo la actuación de Paul Giamatti, que considero que es magistral también, hablando de magistralidades este podcast, en este episodio. Bueno, es muy buena, véanla. Si les interesa aprender del vino, ahí van a descubrir por qué el Merlot, tan famoso hace muchos años, dejó de serlo, y porque el Pinot Noir, que no era nada famoso, se volvió famoso. O su crisis de vida media. Véanla, muy buena, se las recomiendo. Se llama Sideways o Entre Copas. Está disponible en el Hit de la Cuadra para que la renten o acudan con el usuario enmascarado. Muy, muy recomendable. Si es que no pierdan tiempo y vayan y rentenla. Y bueno, pues avanzando en este podcast, tenemos la sección de cocina. Cocina, mi querido Soldín, ¿cómo te va en tu cocinar diario? Bastante bien, la verdad no tengo nada que comentar o compartir con ustedes en cuestión de recetas, porque lamentablemente todo lo que he cocinado, debido a mi ignorancia en el tema, ha sido cosas sencillas, por así decirlo, cosas comunes, porque pues he estado ayudando aquí en la casa de ustedes o en la labor diaria de la cocina, pero pues son recetas comunes que pues estoy seguro que en cualquier casa se pueden realizar. Entonces tengo poco para comentar, pero simple y sencillamente puedo decirles que he disfrutado mucho esta labor culinaria, y en cuanto tenga algo que pueda compartir con ustedes, nuestros amables podescuchas, que siempre se merecen lo mejor, todo de nuestra parte, y que por lo tanto, pues, Por lo mismo, haré un esfuerzo sobrehumano para encontrar alguna receta que valga la pena. En cuanto la tenga, se las compartiré. Por lo mientras, los dejo con Lomax y su voz sexy conquista galletas. Bueno, fíjate que lo que sí podrías hacer y que te invitamos, estoy seguro que muchos podescuchas mandarán cartas, mails y comentarios aquí a a Antimateria, apoyándome, a que des algún comentario para el próximo episodio de cómo es que alguien que no cocinaba absolutamente nada cocina ahora y dé consejos y tips para progresar en su cocinar diario, ¿no? Sí, pero pues vamos a chantajear a los podescuchas en el sentido de que si no recibo comentarios y mails, pues no hago nada, ¿eh? No voy a hacer Pues ahí lo nada. tienen. Puede ser una oportunidad para que Zuldin revele algunas buenas anécdotas de que no sabía cómo, de no sabía cocinar nada en absoluto y pues algunas peripecias que le haya pasado a la hora de intentar hacerlo. ¿No? Mándenos con una sola carta que llegue. ¿Una, dos, tres? ¿Cuál será el mínimo, mi querido Zuldin? ¿Cinco? ¿Te late? Ok. Si llegan 5 correos, no comentarios en el blog, correos, 5 emails o correos electrónicos a antimateriapodcast@gmail.com solicitando que Zuldin revele anécdotas de su experiencia en la cocina, el próximo episodio tendremos aquí, sin más ni más, unas anécdotas de Zuldin. Así es que pues vamos a dar paso a la sección de cocina, que en esta ocasión no es cocina como tal, pero he estado escuchando, les quiero recomendar dos podcasts muy buenos. Uno es Vino para principiantes, que lo hace Juan Sotres, y su dirección es www.vinoparaprincipiantes.com.mx, en los cuales si ustedes quieren aprender de vino, están interesados. Este es un cursito en podcast muy bueno. Cada episodio dura 10-15 minutos y los va guiando por este mundo del vino. Les va diciendo qué vinos tomar, qué esperar de cada vino, a qué sabe, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes de hacer. Pero lo que más me gusta de Juan Sotres es que siempre te inspira y siempre te conmina a que busques tu propio sabor, ¿no? Es decir, que si un vino alguien te dice es que sabe a melocotón con notas de pimienta y minerales y a ti no te sabe a nada de eso, pues lo digas, ¿no? Se vale y lo anotes. Es que a mí no me gusta, me gusta este otro, etcétera. Y el otro se llama En caso de que el mundo se desintegre. No voy a decir más al respecto, solamente busquen en Google En caso de que el mundo se En caso de que el mundo se desintegre podcast. Y escúchenlo y entenderán muchos chistes locales aquí de antimateria. Y bueno, Hola amigos de Antimateria. así es, escúchenlo sin más ni más. En caso de que el mundo se desintegre, búsquenlo en Google. Ni siquiera vamos a dejar links en el blog. Bueno, nunca lo hacemos. Pero bueno, Pedradota para mí, condenadote. En fin, si quieren links ya saben a quién reclamarle. Y también, bueno, decía yo de Vino para principiantes de Juan Sotres. Como estoy siguiendo el curso, lo que me encanta es que recomienda vinos que son baratos, que encuentras desde 90, bueno, el más barato que he encontrado vale 48 pesos la botella. Y el otro me costó 90 pesos y en Liverpool, así es que si ustedes quieren, les interesa el mundo del vino, pueden ir y comprarlo, no es nada caro, se compran una copa suelta en Walmart, y ya, con eso la hacen. Bueno, y un sacacorchos. Y nos recomendó un vino, pero este vino se llama Riesling, bueno, está hecho de la uva Riesling, el que yo compré es alemán, bueno, y conseguí uno chileno, pero no quiero ahondar en estos vinos, más bien quiero decirles que este vino alemán sabe mucho a cítricos, sabe a limón en pocas palabras. Entonces no hallaba con qué combinarlo, ¿no? Pues está muy de moda, que hasta cierto punto ya me saturé de esa moda del maridaje, que tampoco les voy a decir nada, pero no hallaba con qué combinarlo. Así es que algo que sabe tanto limón, pues con pescados, ¿no? Pero bueno, ya quedé harto del pescado, ya pasó Semana Santa, ya no quiero más pescado. Y se me ocurrió hacer el famosísimo, famosísimo y tradicional postre, que no es postre, es más como de antojo. Aquí en México existe algo que se llama cajeta, que a diferencia de otro país, que no voy a decir cuál, no significa eso, significa este... Cajeta es un dulce de leche similar al panqueque uruguayo, pero pues más denso, más espeso y muy dulce. Es un dulce de leche que se llama cajeta. Y pan, en el resto del mundo creo que se llama pan para tostar. Aquí en México se llama pan Bimbo. Este pan como de caja para tostar y cajeta. Y con eso me tomé mi vino. Y debo decir, wow, o sea, wow, neta, wow, tienen que probarlo, no manchen, o sea, qué pescado ni qué nada, o carnes blancas, etcétera, no, un pinche pan, perdón, un pan con cajeta y vino y no, increíble, el saborcito del limón se suaviza increíble con el dulce de la cajeta, y el pan provee cierta neutralidad para balancear y amalgamar todos los sabores. Wow, no. Vayan, salgan, cómprense un vino Riesling que venden en Walmart, que se llama Castillo del Rin, que vale 48 pesos, y un pan con cajeta. Puf, es una experiencia de otro mundo. Digan lo que digan. ¿Mande? Y me gustó mucho. Ah, sí. Sully también tuvo oportunidad de probar el vino, no así el pan con cajeta, pero ya sabes. Y las albóndigas de IKEA. Condenado. perdón por la salud. Ya no me acordaba, ¿sabes qué? Aquí te quedas con tu podcast. Perdón, es que, híjole, no, esas albóndigas no tienen mamá. Riquísimas. No, ya me decían a Arca, a los Iquita, de que por esas albóndigas no habían estado aquí. Y yo ahí voy de menso. El podcast, con lo que me pagas. No, mira, Keita viene a finales de abril, principios de mayo, y se va a principios de mayo, entonces, hay que encargarle a Keita albóndigas, y de todos modos, Luis, Leo Hernández de Paseo por el Ovoide Podcast, también viene a finales de junio o julio, no recuerdo muy bien, y pues también nos puede traer albóndigas, claro. Está que pues, habrá que depender de su buena voluntad. Más de la de Iván que de la de Leo, pero bueno. Nada, es cierto, Iván, ¿cómo crees? ¿Qué más? Ah, bueno, eso fue cocina, perdón, ya perdí el hilo. Cocina. Y pues seguimos con. ¿Sabes qué? La sección, ¿sabes qué? Que en esta ocasión Zuldin nos trae algo preparado para para esto. Claro que sí. Porque, ¿sabes qué me molesta? Las personas que de repente te llegan, bueno, están suscritas a N cantidad de páginas de internet y que por lo mismo te llegan muchos mails de esas mismas páginas que te dicen, por ejemplo, ah, sí, ven y firma mi foto de Metroflow, ¿no? O, ah, sí, visita mi Hi-Fi. O no, mejor vente a mi Facebook. Entonces, a mí lo que me molesta es de que de todas las personas que pues de repente se suscriban a N cantidad de estas páginas y que no solo te lleguen estos mails, sino que ellas mismas te digan, ah, sí, pásame tu Hi-Fi, ¿no? Y en mi caso, no, pues, no tengo, di que saqué un Facebook que nunca visito, ¿no? En lo personal, soy muy apático con internet, ya lo más se habrá dado cuenta al respecto, pues. Pero, híjole, o sea, de repente, pues sí, tengo un blog en Blogger, tengo mi página de DeviantArt, tengo mi Facebook que nunca visito, y párale de contar. Pero sí hay personas de que quieren que tengas un Hi-Fi para que estés en contacto con ellas, ¿no? Que sí tengas tu Twitter para que sepan lo que estás haciendo minuto a minuto, ¿no? Insisto, que tengas tu Metroflow para, pues no sé, para que compartan sus fotos sobre la vida cotidiana que pues a nadie le interesan contigo, ¿no? No es cierto, tampoco soy tan amargado. ¡Ah! No, pero sobre lo de las páginas de internet en excesivas, sí es de lo que me quejo, porque en verdad, o sea, una cosa es de que el mundo se esté expandiendo a maneras nunca antes vistas anteriormente, pero pues también el que saturen este tipo de servicios, en este caso a mi paciencia, pues es algo que yo no soporto. Eso fue mi, ¿sabes qué? Y sí, comparto tu opinión, porque a mí en mi Hi-Fi me llegan invitaciones e invitaciones y muchas invitaciones de personas que yo no conozco, que nada más me invitan porque conocen a un amigo en común y que ni siquiera me conocen, pero me invitan. El chiste es tener 5,000 amigos en High Five y y ya, no te preocupes por saber quiénes son, ¿no? O las otras personas que solo agregan a puras chavas acá bien buenas y solamente tienen eso en sus High Five, ¿no? Como si de veras, y como si de veras la conocieran y tuvieran trato con ellas, ¿no? Pero bueno, ese es tu ¿sabes qué? Y mi ¿sabes qué? Es conversaciones de Messenger. Lo que pasa es que seguido me sucede que cuando estoy platicando en el Messenger, o simple y sencillamente no estoy haciendo nada, estoy navegando, estoy viendo blogs, estoy leyendo noticias, y de repente ¡pum! Sale ahí hola en el Messenger, ¿no? Y pues, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, fíjate que esto y que esto y esto, y por eso quiero que esto y esto y esto. Ah, ok, chido, sí, está bien, órale. Dice, bueno. Y ya, ahí se muere la conversación. Ahí se acaba. O sea, no, si ya hablamos de la netiqueta anteriormente, pues aquí, por favor, si van a iniciar una conversación en Messenger, pues que tenga mínimo una despedida. Es decir, yo sé que estamos en línea, bueno, muchas personas estamos en línea mucho tiempo, y tú le hablas a alguien más, y aunque no te vas a desconectar, vas a seguir en línea, pues por lo menos despídete. Es decir, si dices, bueno, oye, fíjate que esto y que esto, ok, sí, bueno, y ya, por lo menos ten la cortesía de decir, ok, pues es lo que te quería decir, por aquí sigo en línea, nos vemos después, ¿no? O bueno, por aquí sigo, bye, ahora le puedes, nos vemos al rato, bye. Aunque sigas en línea, ¿no? No simplemente que te quedes así, ya le dije lo que te le tenía que decir y ya, y lo ignoro, ¿no? Es decir, aunque no estás físicamente allí, pero pues por lo menos ten esa cortesía, bueno, por aquí sigo, nos vemos, y ya, ¿no? No simplemente dejen la conversación al aire como todo en esta vida sucede, ¿no? Muchísimas cosas las dejamos al aire. Que no pase eso en Messenger, ¿no? La verdad. Pero bueno, ese fue mi ¿sabes qué? Y fíjate que, bueno, a mí, lo que te comentaba, sí me pasa mucho eso. Y no solamente que me lo hacen, porque sí me lo hacen, sino que yo también lo hago. Y igual, de manera inconsciente, pero sí es bueno saberlo, para a partir de ahora tratar de corregirlo. Y pues, uy, como dices, mínimo poner un... voy a seguir conectado, cualquier cosa que se te ofrezca, aquí estoy para servirte... sobre todo si me mandas pornografía, ¿no? Algo por el estilo, entonces, pues sí. Sí, sí. Qué bueno sí. Que lo comentas, ¿no, Max? Ah, pues bueno, gracias. Gracias, así es. Y bueno, pues a nuestros demás podescuchas, pues también tengan esa consideración de ahora en adelante. Y pues creo que hemos llegado al final de este podcast. Tenemos la sección de saludos. Mi querido Soldin. Así es, tenemos un comentario en este caso de Dark Angel que en nuestro blog nos dice: buenas esos chicos, 43 podcasts, no podría lograr yo todo eso. Bueno, felicitaciones, calma, falta poco para el 52, bueno, me despido, saludos a Keita, Suldin, ay sí lo escribió bien, Kevin Lomax, Alos y Ark. Alos, lo siento por lo del mail de la otra vez, sí soy yo, Nicolás, bueno, adiós. Pues esto es lo que nos escribió el buen Dark Angel Nicolás en nuestro blog. Sí, de hecho, creo que es él el que iba a hacer su podcast, ¿no? En el episodio anterior lo dijo. Sí, que quería... Bueno, que nos preguntó, ajá. Me parece, ¿no? Sí, de hecho ya sacó su episodio piloto. ya lo escuché. Y escúchenlo, se ve que promete. Es chileno la producción, por así decirlo, Dark Angel, promete bastante. Muchas gracias, Dark Angel, por escucharnos también, dicho sea de paso. Y me agradó como no tienes idea, porque a pesar de que es piloto, bueno, pues tiene que ser el disclaimer de Creative Commons, ¿no? De este podcast está bajo una licencia, bla, bla, bla, bla. Me encantó como lo dijo, sentí así como que, ¡ay! Por fin un pupilo mío, lo dice. Pero bueno, échale ganas y a ver si ya, para que saques nuevos episodios del podcast y que no se quede en piloto. Y el siguiente comentario es de Isra. Isra, que tenía un buen que no nos dejaba comentarios aquí en Antimateria. Como recordarán, Isra es de Los Cabos, Baja California. Y es un buen pues escucha que dice: hey, saludos, ya casi se acercan al 52. Tendremos que hacer algo para impedir que lleguen a ese número. Ja, ja, ja, ja, ja. No se crean. Ánimo, síganle así con muchas ganas. Estaría muy bien que hablaran del Call of Duty 4, pero para PC, y algunos otros juegos para PC. También tengo derecho a estar informado, ¿no creen? Saludos a todos, chavos. Ah, pues bueno, del Call of Duty 4 sí te puedo decir que no tiene diferencia alguna con el del Xbox. Así es que, ¿qué opinas de eso, mi querido Zulín? Tú que juegas mucho Call of Duty 4. En primer lugar le quiero decir a Isra que ya lo tenemos aquí marcado, con un tachecito. Él sabe por qué, que no se haga. Pero bueno, ya cambiando de tema y atendiéndolo como él se merece. No, ya hablamos del Call of Duty tanto de PlayStation 3 como para el Xbox 360, y como dice Lomax, no hay ninguna diferencia entre estas versiones. Así que los comentarios que dijimos al respecto aplican para el de PC. Y sinceramente, Isra, cómpratelo, es un juegazo. Juegazazazo, en verdad. Pero te estamos observando, Manu. Te estamos observando. Perdón, Isra, yo te quise cubrir, pero me fue imposible más hacerlo. Ah, no es cierto, un abrazo al buen Isra. Pues ahí lo tienes. Y sí, próximamente hablaremos de más juegos para PC. Estén pendientes de eso. Y bueno, creo que ya no hay nada más que comentar. Mi querido Zuldin, no sé si tengas algo. Pues no, solamente pues que más allá de agradecerles que nos hayan vuelto a escuchar, como en todas las ocasiones que nos han pues agradecido, bueno, que nos han, como se dice, honrado con pues en este caso su atención. Esperamos haberlos divertido en esta ocasión. Nada más fuimos Lomax y yo, pero pues ya saben, de todas maneras, aunque seamos poquitos, somos bien fregones, ¿no? ¿A poco no, Lomax? ¿A poco no? Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, deberíamos de hacer un podcast alterno Antimateria, ¿no? Así como Antimateria Jokes con Zuldin y Lomax, ¿no? Exacto, y que solamente se transmite en Corea. Exactamente, ¿no? Y chistes coreanos para los jugadores de StarCraft. Estaría bien chido. Sí, escribe tu nombre con Supply Depot. Bueno, ya, basta. Por no dejar, quiero mandarles saludos a los de siempre. Ya saben quiénes son. Muchísimas gracias porque nos siguen escuchando. También les quiero pedir que nos recomienden con sus amigos, que por favor nos recomienden. Quiero mandarle un especial saludo a Héctor Fragoso. Muchísimas gracias, la verdad, y lo tendremos en cuenta. Y ánimo, échale ganas también con tu podcast. Y nada más, bueno, ya para finalizar tu despedida, mi querido Zuldin. Sí, también un saludo de rápido igual, en este caso pues sí, a mi adorada Rox, que es la luz de mi vida. Ay, te amo con todo corazón. Y te callas. Te callas, Tomás, no me hagas burla. Y y pues nada más decirles que pues aunque nada más tuvimos Lomax y yo, pues será porque Keita y Lucía llegan un poquito después, probablemente, ¿no? Porque hacen caso a aquel refrán que nos dice: el que madruga encuentra todo cerrado. ¡A la reja! ¡Tómela, Keita! ¡Ahora no me lo robaste! ¡Ahora no me lo robaste! ¡Tómela! Ok, pues me despido yo también, mis queridos podescuchas. Muchas gracias por todos los comentarios. Muy animado porque ya falta poco para el primer aniversario de Antimateria. Y pues adelante, yo aquí sigo en la fría ciudad de Toluca, enajenado con el Rock Band. Creo que ya estoy perdiendo color de que no me asoleo por estar aquí encerrado jugando, pero bueno, no importa. También no dejen de, para los que viven en Toluca, no dejen de asistir a las actividades culturales. Y eso es todo. Nos estamos viendo y no me resta más que decirles que la rola del final es patrocinada por Zuldin. ¿Qué vamos a escuchar? En esta ocasión, mis queridos podescuchas, es la intro, de la canción de intro de Paranoia Agent, la serie que ya comentaba en la sección de anime. A mí me gusta mucho la melodía, espero que a ustedes también. Y si no les gusta, pues de todas maneras, escúchenla. No es cierto. ¡Ah! No, denle una oportunidad, es buena. Ok. Así es que, para finalizar, les recuerdo que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco, 2.5, México. Oye, ¿entonces qué? ¿Si nos lanzamos a Baja California a golpear a Isra? Yo creo que sí, ya se lo ganó.